En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Son las 9:30 de la mañana, hemos conectado con la señal de Teleelch, es La Glorieta y comenzamos aquí esa programación especial de elecciones locales. La pasada semana entrevistamos a todos los candidatos a la alcaldía y esta semana hemos comenzado con todos los candidatos ilicitanos que sus partidos políticos con representación en el Parlamento Valenciano han apostado por ellos para colocarlos en las listas autonómicas por la provincia de Alicante. Ayer comenzamos con el candidato socialista, el ilicitano Ramón Abad, y hoy tenemos en los estudios de Teleelch Radio Marca a Lucía Peral, una joven ilicitana que sale en puestos de salida en la lista autonómica del Partido Popular. Muy buenos días, Lucía. Buenos días. Y gracias por venir en un día tan crítico como hoy, que tenemos la Dana encima. Se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado en el Parque Natural del Hondo. Estamos pendientes hora a hora con Vicente Bordonado de la evolución de esta Dana. De ello, igual hasta podemos hablar si tenéis programas, porque las inundaciones son un problema. Pero antes de hablar del programa electoral para el Gobierno valenciano, del Partido Popular, para la Generalitat Valenciana, queremos que la gente, los oyentes y los telespectadores, te conozcan tu perfil, a pesar de tus 23 años, tu perfil académico, político, que lo tienes, ocupas cargo público, sí, y también algo personal de Lucía Peral. A ver quién es. El Partido Popular ha apostado por una joven ilicitana, Lucía Peral Mateos, de 23 años, para ocupar el número 4 en la lista autonómica por la provincia de Alicante para las Cortes Valencianas. En las anteriores elecciones, los populares obtuvieron 7 escaños. Lucía Peral nació en Elche, tiene una hermana mayor, su colegio fue el Fernández Cruz, pasó por el Instituto Sixto Marco y se graduó en Derecho y Administración y Dirección de Empresa en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante 2 años estuvo en una asesoría fiscal como administrativa y contable. Con 18 años se afilió al Partido Popular para ayudar, dice, a su ciudad, y un año después fue candidata del PP al Ayuntamiento de San Isidro, donde ocupa el cargo de concejal y portavoz del grupo municipal en la oposición. Es además secretaria general de Nuevas Generaciones y vicesecretaria de Comunicación de la provincia del Partido Popular. Su afición es la danza clásica, lleva bailando desde los 6 años y a los 19 su profesora de ballet le dio la oportunidad de formar parte del profesorado hasta la actualidad. La política es otra de sus vocaciones, por sus ganas de defender y ayudar, defender sus ideales que son los del Partido Popular. Hay quien le dice que ha nacido en la época equivocada por sus gustos musicales. Entre sus canciones favoritas está el Como yo te amo o esta, Hoy quiero confesar, de Isabel Pantoja. Pues ahora toca confiar en ella. Si él me llama, Bueno, Lucía, me ha sorprendido lo de Isabel Pantoja, hoy quiero confesar, un temazo, y además es, lo has colocado a cosa hecha, ¿quieres confesar muchas cosas hoy? Pues mira, no lo había pensado, pero la verdad que es una Isabel Pantoja en esa canción es una forma que tiene de abrirse a para que la conozcan. Pues mira, venga, vamos a ver si te abres para que te conozcamos. ¿Cómo se consigue este currículum político? Ya tienes, con 19 años, te colocan en una lista municipal, eres de Elche, te colocan en San Isidro, consigues salir, porque San Isidro tiene apenas 9 concejales en la corporación, pero consigues salir, 2 del Partido Popular y el resto del PSOE. Sí, bueno, yo iba de número 3, sí que es verdad que salieron 2 y nada más nada, fue en febrero del 2020 cuando el primero renunció a su acta, entonces ya entré yo. Y entré a una semana de la pandemia. Me Vaya. Pilló ahí. Te tocó hacer la oposición en pandemia. En pandemia. ¿Y qué has aprendido con ese cargo público? Pues la verdad, de administración, muchísimo. Yo entré con 19 años y llevaba un año de carrera y yo no tenía prácticamente, sabía lo justo y necesario. Y sí que es verdad que la oposición es muy fría, es muy sola, no tienes ayuda y además 2-7. Que pues eran todo el rato ir a por la oposición, ¿no? Y se aprende mucho, se aprende pues eso, a base de hincar codos y de aprenderte toda la legislación y todo lo que te den para estudiarte. Pues has tenido que hacer un buen trabajo para que Carlos Mazón confíe en ti, te coloque en la Secretaría de Comunicación del Partido Popular Provincial. Y además te coloque ahora en el número 4, en las listas autonómicas. Sí, vas a ser diputada autonómica, a no ser que ocurra un desastre para el Partido Popular, pero las encuestas que tenéis indican todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. A mí me nombraron vicesecretaria de Comunicación, nada, hace 2 meses. Se quedó vacante porque la ocupaba Sergio Rodríguez, nuestro compañero. Y bueno, también un orgullo, ¿no? Ocupar la vicesecretaría que ocupaba él. Y a las pocas semanas me dijeron lo de la de candidatura autonómica. Pues, ¿cómo es Carlos Mazón? ¿Qué cualidades tiene como líder? Pues, porque confía en ti mucho. Sí, sabe ser líder, que es muy importante, y luego es una persona muy cercana. Muy del trato con las personas, de calle, de pie de calle. Y una cosa que a mí me gusta mucho como joven es que apuesta por los jóvenes. Al final tiene una lista muy renovada, se puede ver que las listas de las 3 provincias es muy renovada y que apuesta en las 3 provincias por gente joven. Él es joven también, él entró en política también muy joven y creo que está dando la oportunidad a los jóvenes de que nos involucremos en política porque somos el presente también, no somos el futuro ni nada, o sea, estamos en el Partido Popular, somos el presente y la verdad que es un orgullo que cuente con nosotros. ¿Sabes si tiene los mismos gustos musicales que tú? Él es muy de Nino Bravo. ¡Ay, mira por dónde! Sí. Este año es Nino Bravo. Sí, cuando estabais diciendo, digo, mira, Carlos Mazón es muy de Nino Bravo, sí. Y Lucía, ¿quiere a Elche como lo demuestra o lo hace para conseguir votos en esta plaza? Quiere a Elche, además es que él es de Alicante, es de aquí, es el primer candidato que se presenta por la circunscripción de Alicante. Y él quiere a Elche, y lo ha demostrado, si es que no hay semana, yo creo que no venga 2-3 días a Elche. Y prometiendo muchas cosas si es presidente de la Generalitat, ¿habrá capacidad? ¿Cuál va a ser la prioridad del Partido Popular para Elche? Bueno, ya se anunció, ¿no?, traer el tranvía a Elche, 195 millones de euros, si no me equivoco. Ya para Elche, ya está el proyecto hecho, ahí falta ponerlo en marcha. Y yo creo que es una apuesta muy importante porque sabe la necesidad de que haya un tranvía en Elche. Es un proyecto serio para el Partido Socialista. El candidato, Carlos González, a la alcaldía decía que eso era una auténtica chapuza electoral. Bueno, hay que tener en cuenta que 8.000 ciudadanos se desplazan todos los días al polígono industrial de Torrellano a trabajar y no tienen cómo ir, como no sea en transporte privado, en coche. Y luego, somos una ciudad de más de 200.000 habitantes. O sea, somos la tercera ciudad más grande de la Comunidad Valenciana y Alicante tiene tram y porque Elche no iba a tenerlo. El tram es una de las prioridades y también lo será la rehabilitación del convento de las Clarisas. Sí, quiere poner ahí el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, se va a poner ahí en las Clarisas. ¿Y la política fiscal? ¿Cuál es la que plantea el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Porque siempre prometen eliminar impuestos y luego no los eliminan y a veces hasta los suben. Lo vimos en el IBI con el gobierno de Mercedes Alonso. Bueno, la reforma fiscal de Carlos Mazón es la bajada de impuestos. O sea, tenemos el gobierno más caro de la historia. O sea, nunca había pasado tener un gobierno que nos costara tanto a los valencianos y a los españoles, porque es el gobierno más caro a nivel nacional y a nivel autonómico. La bajada de impuestos es necesaria. O sea, tenemos un ahogo fiscal tremendo. Y luego Carlos Mazón se ha comprometido y se va a hacer sí o sí la eliminación del impuesto a la muerte, el impuesto de sucesiones. Es muy injusto, ya no fiscalmente, sino moralmente, que tengamos que pagar por heredar algo que han conseguido nuestros padres con esfuerzo. Y además del impuesto de sucesiones, también el de donaciones, ¿no? Para que nos lo puedan dar cuando ellos quieran, en vida. ¿Y qué va a pasar con los que ya han pagado ese impuesto? No se les puede devolver el dinero, ¿no? Lucía, ¿cómo estás viendo la campaña electoral? Yo las tengo. ¿Qué percibes en la calle? Yo siempre lo digo, muy buenas sensaciones. Hace 4 años yo estaba, también hice campaña, pero no a este ritmo y a este nivel. Y yo veo muy buenas sensaciones. Yo, por ejemplo, soy de Carrús, uh-huh. y ahí pues es un barrio para más complicado para nosotros, y desde luego que este año lo estoy viviendo con que la gente tiene ganas de cambio. ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Que hay que cambiar porque ya llevan 8 años los gobiernos socialistas en la Generalitat en coalición con Compromís y Podemos? Sí, que quieren un cambio, y el único partido real del cambio es el Partido Popular. Cualquier otro partido es para seguir como estamos. Y si de verdad queremos un cambio, el único que puede dar ese cambio es el Partido Popular. Y la gente te lo dice por la calle. Pues, Lucía, hemos hablado de... Eres candidata autonómica, evidentemente. Hemos hablado de las cualidades de Carlos Mazón, quien te ha colocado en los puestos y en los lugares donde estás, dentro del partido. Es una baza importante para ellos. Pero no hemos hablado de Pablo Ruz. Pablo Ruz es de Elche. ¿Qué me puedes decir de él? Pues Pablo Ruz es bondad absoluta, y ser alcalde, él lo dice, y es que es verdad, es su proyecto de vida. Él quiere ser alcalde porque sabe que hay muchísimas cosas para mejorar en la ciudad, y es un enamorado de su ciudad. O sea, es que le puedes preguntar lo que quieras, que te lo sabe decir. Yo siempre se lo digo, le digo, eres una enciclopedia, Pablo. Se lo sabe todo, porque es un enamorado de su ciudad, se interesa por su ciudad, y creo que la alternativa a lo que tenemos es Pablo Ruz, sin duda. ¿Qué has aprendido de ellos, de Mazón y de Ruz, de tus líderes? Yo, tener los pies en la tierra y ser humilde. Los dos son humildad absoluta. Está feo que yo lo diga, pero es que es verdad. Hablas con ellos, te cogen el teléfono cuando quiera, cualquier problema que tengas, es que están ahí. Y eso no lo hacen todos. Pues Lucía, si consigues ese escaño como diputada autonómica, otra cosa ya son los gobiernos. Bueno. Pero si lo consigues, para ti, ¿qué piensas que puedes aportar en la política autonómica en el Parlamento Valenciano? Pues sobre todo yo creo que juventud, frescura, sobre todo porque los jóvenes y pues yo venimos con muchas ganas, ¿no? Queremos ganas de hacer. A mí muchas veces me lo dicen, dices, es que cómo se nota que eres joven y vienes con ganas. Digo, es que eso hace falta. Y sobre todo, pues, ayudar a los jóvenes en todo y ayudar a Elche. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué piensas tú que está pasando y que deberían los políticos cambiar para mejorar la vida de los jóvenes? Bueno, por ejemplo, el problema de la vivienda y del empleo. O sea, antes te podías independizar. Yo tengo 23 años y en mi cabeza no se me pasa poder independizarme. Yo estaba trabajando, pero yo vivo con mis padres porque es un problema ahora mismo. Y bueno, con las políticas del Partido Popular, sí llevamos políticas de vivienda, la bajada del ITP, del impuesto a la vivienda para jóvenes, en vez de un 10%, que es como está ahora, que es una barbaridad, pasarlo a un 3% para menores de 35 años. Cuota cero de autónomos. Los jóvenes somos emprendedores y queremos emprender y queremos tener nuestro negocio, nuestra empresa. Nos formamos para tener un trabajo y al final ese trabajo hay veces que no llega. Y bueno, con ayudas a la contratación indefinida o la cuota cero autónomos, ayudas a la vivienda, todo eso creo que a los jóvenes nos va a venir muy bien para poder hacer nuestra vida, que últimamente está un poco complicado. O sea que prácticamente te piensas que puedes poner voz en el Parlamento Valenciano a los jóvenes valencianos. Sí. Y también de Elche. A los jóvenes y a los ilicitanos, sobre todo. Y a los ilicitanos, sobre todo, eso me gusta escuchar. ¿Cuál es tu impresión de la ciudad? ¿Cómo es cierto que nos va bien, como dice el Partido Socialista en su eslogan electoral? Yo, cuando lo vi, dije, mi pregunta fue, ¿ah, sí? ¿Nos va bien? Bueno, yo creo que no. A ver, no nos va mal del todo, porque no puede, pero no nos va bien. Ahora van a eliminar, Elche tiene un problema de movilidad y con el PEMUR nos van a eliminar 1.900 plazas de aparcamiento. El centro se está muriendo, la mayoría de locales están que se alquilan. Hace falta ocio. Yo, por ejemplo, los jóvenes, vuelvo al tema joven, nos quejamos porque llega un sábado, llega tal, y tú ves Alicante y dices, puedo ir a un montón de sitios, y a Elche, ¿a dónde vas? Creo que Elche está cayendo y necesitamos, ya lo digo, a Pablo Ruz, a un gobierno del Partido Popular para que... Pero Elche tiene una zona de ocio alejada del casco urbano y de los vecinos para que puedan dormir tranquilos. Es la zona de ocio de Altavix. ¿No está funcionando esa zona de ocio de Altavix? Yo creo que la gente quiere estar en el centro. Vaya. Está muy bien. Bueno, por lo menos lo que yo percibo, la zona de ocio de Altavix, te refieres a la zona de las discotecas, del claro, polígono de Altavix, claro, ¿no? Del polígono de Altavix. También está bien, pero luego, cuando sales de fiesta, ¿cómo vuelves a casa? Si es que no hay taxis. Intenta llamar a un taxi, hay un problema. Ahí hay un problema, no hay... Los autobuses, el nocturno no está bien tampoco. Creo que hay dos discotecas solo, no hay... Bueno, por lo menos para mi edad. Sí. Hay, no sé si una o dos. Y luego, vale, Altavix está muy bien, pero te tienes que ir hasta allí, ¿dónde cenas? La gente queremos cenar, queremos ir a tomarnos algo y luego salir de fiesta. Y si tú vienes al centro, eso lo tienes, pero un sitio, dos. Y Altavix igual, un sitio o dos. Bien, pues Carrús es tu barrio. ¿Cómo ves también Carrús? Bueno, yo Carrús lo veo... No voy a hablar ya de la peatonalización que han hecho justo en la calle paralela a mi casa. Olegario Marco. Sí. Para el alcalde, los ciudadanos están muy contentos con esa semi-peatonalización. Sí, que se lo digan al taller que ha tenido que cerrar, el mecánico que ha tenido que cerrar. Carrús, otro problema que tiene Carrús es el tema del aparcamiento. Los edificios son antiguos, muchos no tienen parking y aparcar en la calle es imposible. Es muy difícil. Pues Lucía, ya nos has dicho lo que quieres aportar, tus ideales del partido. Dices que tus ideales son los mismos que el del Partido Popular. ¿Me puedes resumir los ideales del Partido Popular? Bueno, ¿qué son los tuyos? ¿Por qué estás en el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular es el partido de la libertad. Yo siempre lo defiendo eso. No queremos imposiciones. Queremos que la gente haga su vida como quiera hacerla, sin que nadie nos imponga cómo tenemos que hacerla. Libertad educativa, por ejemplo, libre elección de centro en la línea que quieras estudiar. Yo, por ejemplo, estudié en línea valenciana, pero también está la línea castellana y hay que poder elegir donde quieras. Es el partido de las familias, de ayudar a las familias, bajar una forma de ayudar a las familias, por ejemplo, otra propuesta de la educación gratuita de 0 a 3 años. Y es el partido de la bajada de impuestos. Yo la política económica la defiendo. Creo que el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los españoles, de los valencianos. Y sobre todo eso, la libertad que tiene el Partido Popular. Y es un partido muy amplio en el que caben muchas personas y eso también es muy bonito. Si el dinero está en el bolsillo de los ciudadanos, de los valencianos, ¿cómo pagamos los servicios públicos? Bueno, es que los impuestos son necesarios, pero no inflarnos a impuestos, claro. Menos impuestos, una rebaja de la presión fiscal. Pues vamos con esa batería de preguntas personales para cerrar esta entrevista. Venga. A la que son preguntas que hacemos a todos los candidatos. Así que, Lucía, primera pregunta, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño... Con 23 años supongo que tendrás muchos... Pero bueno, la danza es tu pasión. La danza es mi pasión. Yo, mi sueño siempre ha sido ser bailarina, eso es verdad. ¿Y lo eres? Lo soy, sí, lo soy. Además, te dio la oportunidad Alba Martínez, que va en la candidatura de Ciudadanos. Sí, así es. Con García Ontiveros. Ya veremos, ahí hay un conflicto. Bueno, no, qué va. Yo a Alba la quiero muchísimo, ella ya lo sabe. De tu infancia, ¿cuál es tu juguete preferido de tu infancia? Pues yo tenía una casita de madera de estas súper antiguas me acuerdo que tenía tres plantas y me lo pasaba súper bien con la casita de madera de muñecas. Una casa, sí, de muñecas, ¿vale? ¿Y qué consejos te dan tus padres? Porque recordar, no, vives con ellos, así vivo con ellos. ¿Con qué consejo de tus padres te quedas? Que tenga los pies en la tierra. Y... Es lo que más me dicen. Y que no haga la loca, que tenga los pies en la tierra. Y de los amigos y amigas que conservas, ¿quiénes son? ¿Qué buscas en los amigos? Pues el terminar, por ejemplo, el otro día terminé de toda la campaña, que al final es cansada y estás todo el rato en lo mismo, pues llegar a un bar y tomarme una hamburguesa con una caña, eso es maravilloso. Que antes no lo valorabas y ahora pues estar con tus amigos y hablar de cómo les va la vida, porque muchas veces yo lo digo, si queréis algo de mí, llamarme, no me habléis por WhatsApp porque... Claro, no vas a poder. ¿Un papel cinematográfico que te gustaría interpretar? ¿Te gusta el cine? Me gusta el cine, sí. Mi película preferida es La vida es bella. Que, ¿ves? Y ha dicho que soy muy clásica, ya lo has dicho antes, que he nacido en la época equivocada. Sí, pues algo así de... un papel tierno. ¿Un personaje literario? Uf, qué difícil. Esta no sabría. Mira, en un libro que me leí hace poco es Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte. Uh-huh. Me gustan los libros de la guerra. O sea, te gustaría ser una mujer valiente y sí, a ver por ejemplo, cómo respondes en conflictos. En tiempos de guerra, sí. Yo huyo de ello. Y un pensamiento. Bueno, antes del pensamiento, ¿dónde te inspiras? ¿Has hecho ya algún discurso político? Sí. ¿Dónde te inspiras? Pues, ¿en qué lugar escribes ese discurso? Yo me pongo en mi casa, en un escritorio que tengo donde he estudiado la carrera y todo. Yo he sido muy de estudiar en mi casa. Pero me inspiro muchísimo, de verdad, en Pablo Ruz, porque veo cómo transmite esa bondad, ese cariño que transmite la ciudad, que me gusta mucho. Lo tienes, ¿sí?, de maestro. Pensamiento, Lucía. Un pensamiento que hayas escuchado, que te hayan dicho o que se te haya cruzado. Uy. Esa, no sé, un pensamiento sobre... La vida. Que... igual que el consejo de tus padres, que tengas los pies en la tierra, Un pensamiento en la vida. Que no todo es fácil, que hay cosas muy difíciles, pero que llegar a tu meta es muy bonito. Vale, pues ese es el aforismo que nos dejas, Lucía Peral. Y antes de dejarte el minuto para que pidas el voto, me has puesto Isabel Pantoja y el Como yo te amo de Rocío Jurado o de Rafael. Te la voy a poner de Rafael. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan estas canciones? Yo soy muy fan de Rafael porque siempre en Nochebuena... siempre sale después de que se hace el discurso del rey, se hace un programa y luego después... siempre, a bailar, mi gran siempre, noche, se ¿no? Pone, siempre está Rafael en Nochebuena y desde pequeñita lo veía ahí. Bueno, y es que es mi abuela la que me acompaña a mí a ver los conciertos de Rafael. Sí, sí. Bueno, pues te dejamos ese minuto de pedir el voto aquí en el programa especial Elecciones 2023 en Teleelch, Radio Marca. Bueno, yo os pido que confiéis en el proyecto de Pablo Ruz y de Carlos Mazón, porque es un proyecto muy bonito, es muy interesante y es bueno para todos los ilicitanos y todos los valencianos. Somos el partido, ya lo he comentado, de la bajada de impuestos, el partido de las familias, el partido de la libertad y el partido de la libertad sin imposiciones. No queremos imponer nada y por eso... vamos a poner educación gratuita de 0 a 3 años, libre, de libertad de elección. Eliminar el impuesto de sucesiones, porque es un impuesto injusto moralmente tener que pagar por heredar la casa de nuestros padres. Como lo dice muy bien, tenemos que confiar porque viene el cambio que merecemos. Y somos el partido de la alternativa, no hay otro partido que sirva para cambiar. Después de 8 años del gobierno del Botanic y de un gobierno aquí con Carlos González, necesitamos un cambio y ese cambio es el Partido Popular. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo